No lo voy a negar, no paro de pensar. Aquella noche que nos comimos, qué rico fue todo lo que hicimos. Sé que quieres repetirlo, mami, tú no tienes que decirlo. Lo sé porque solo con mirarte me dices que el deseo se comparte. Hagámoslo otra vez, yo quiero sentir tu piel. Vamos a devorarnos, baby, después. Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo. Hagámoslo otra vez, yo quiero sentir tu piel. Vamos a devorarnos, baby, después. Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo. Aunque trate de negarlo, yo quiero repetirlo, solo dime cuándo. Chori, no hay liga, por favor no me dejes con la intriga. Chori, si tú me tiras, le llego de una. Es que tú siempre me inspiras, comértela de una. Me encanta esa carita de santa. Como te mueves me mata, los dos debajo de la manta. Me encanta esa carita de santa. Como te mueves me mata, los dos debajo. Que te quiero ver, ya, para hacer lo mismo que hicimos aquella vez. Mami, solo eres tú. Es que tú me prendes cuando apagas la luz. Quiero besarte, ese tatu. Es que me matas con esa actitud. El cuarto está frío, pero nos calentamos. Te quito la ropa después que nos besamos. Es que tu cuerpo es una obra de arte. Si tú me dices, yo te llevo hasta Marte. No lo voy a negar, no paro de pensar. Aquella noche que nos comimos, qué rico fue todo lo que hicimos. Sé que quieres repetirlo, mami, tú no tienes que decirlo. Lo sé porque solo con mirarte me dices que el deseo se comparte. Los legendarios.